sí, realmente es una obra, como todos sabemos, esperada hace muchísimos años para Olavarría. Es una obra muy importante para la ciudad de Olavarría, para el partido de Olavarría. Y realmente que en el día de ayer, comenzó con la obra de pavimentación en hormigón. Realmente esto nos pone muy contentos porque le va a dar un cambio muy importante a esta ciudad. Ya comenzaron entonces los trabajos, efectivamente. Sí, el proyecto que de esta obra que se hizo desde el municipio, es decir, cuando esta obra se acuerda entre el gobierno nacional y el intendente Elio Ceseberri, el compromiso por parte del municipio era realizar los proyectos, se realizan los proyectos y posteriormente se trabaja en forma paralela con Vialidad Nacional para hacer los pliegos licitatorios en base a las reglamentaciones de Vialidad Nacional. Cuando se concluye con ello se llama licitación y en el mes de septiembre del 2007 se firma el contrato de obra con la empresa, es una UTE de dos empresas, y se firma contrato y comienzan las obras a los dos o tres meses. A partir de ahí todo lo que se hizo fue movimiento de suelo, alcantarillado, obras de arte, el puente sobre el Arroyo Azul, la base, el levantamiento de suelo, la base y la base de suelo cemento. Y ahora en este momento se está haciendo lo que sería la parte final del trabajo, que sería el hormigonado, que va a quedar una ruta de 7 metros 30 de ancho por 22 centímetros de espesor. Que esto nos va a dar realmente un cambio muy importante para el partido de Olavarría. Margarita, ¿se puede hablar de perspectivas, de fechas ya de concreción, ya de finalización de la obra? Mira, esta obra se está haciendo con una máquina de última generación, una máquina que se denomina una máquina pavimentadora con encofrado deslizante, que esto permite realizar aproximadamente 1 metro por minuto. Esta máquina se usó mucho más chica, con un carro un poco menor y demás, pero es la que se usó en el año 2004 cuando hicimos el camino a los pueblos. Uh-huh. Que es una máquina de última tecnología que nos permite realizar 1 metro por minuto. Esto, y si el tiempo acompaña, nosotros estaríamos más o menos en 3 meses con la obra finalizada. Después tenemos todo lo que es el calzado de las banquinas, bueno, la finalización, la pintura, la habilitación a la obra. Tenemos que estar a mitad de año ya con la obra habilitada, si el tiempo nos permite. Bien, que es un tiempo importante, ¿no? Digo, porque no falta tanto. No falta tanto. Era una obra de 24 meses que se cumplieron uh-huh. a fines de diciembre y estamos en 2 o 3 meses más de demora. No es nada para una obra de tanta envergadura. Claro, ¿y una inversión de cuánto, Margarita, lo es puede una recordar? Una inversión que va a superar los 100 millones de pesos. Uh-huh. Es una obra que se licitó con 84 millones de pesos. Hubo algún cambio en algún ítem por el tema del hormigón, después hubo mayores costos y demás. Vamos a terminar teniendo una obra superior a los 100 millones de pesos. Bien, bueno, por lo pronto entonces se está realizando la pavimentación durante 3 meses. ¿Esto es lo que se va a esperar o se espera también algo nuevo? No, esto es lo que se está haciendo, sería la finalización de esta obra que lo va a enlazar con el otro compromiso que había tenido el gobierno nacional con el intendente Ceseberri, que era la autovía hasta la avenida Pellegrini y que se enlaza a través de la rotonda que está en la intersección de ruta 226-76, que también se está ejecutando en hormigón, lo está haciendo una empresa de Olavarría y se va a enlazar con ese camino. Bien, bueno, queríamos tener su palabra también, Margarita, con esta noticia que sin lugar a dudas es tan importante no solo para el partido, para nuestro distrito, sino también para los distritos vecinos, ¿no?, en esta conexión regional. Exactamente, es muy importante para nuestra ciudad de Olavarría y es muy importante para todo lo que es en la parte de comercialización de granos. Nos va a llevar mucho más rápido y nos va a quedar mucho más cerca el puerto de Quequén, nos queda cerca las playas de esa zona de la provincia de Buenos Aires, después tenemos la zona de Chillán, Benito Juárez, González Chávez, Tres Arroyos, mucha gente que se va a ir acercando a La Barría, porque La Barría ofrece muchísimos servicios y esta ruta nos va a permitir poder brindarlos a toda esa zona.